amigos, ¿qué tal? Se habla mucho de una encuesta de CPI, pero pocos recuerdan todos los favores que el señor Manuel Saavedra de CPI le debe al fujimorismo, una época en donde él recibió muchos encargos y muchas encuestas, y en donde, francamente, vamos a decirlo con toda claridad, su hacienda personal se incrementó considerablemente, aunque seguramente, desde un punto de vista legal y formal, legítimamente. Ese señor, Manuel Saavedra, de CPI, que tanto se favoreció con Fujimori, que tanto debe extrañar en el fondo a Fujimori, caray, ahora dice que hay una intención de voto por arriba del 30% justo en el momento en que el hombre va a ser juzgado. Qué buen momento entonces para gente que, en fin, padece una minusvalía mental como Kenji Fujimori. No tiene la culpa, pobrecito, hay que compadecerlo, ¿no? Pero qué buen momento para que tipos como Kenji Fujimori, un auténtico fronterizo de la política precoz en el Perú, amenace con sus turbas y con sus hordas y hable en mítines ese lenguaje confuso que está entre, digamos, el Arco Herrera y San Gabriel Arcángel, ¿no? Pero qué terrible todo esto, esta resurrección de los monstruos vivientes y la resurrección de encuestadoras ahora notables como las de CPI.